seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Reset, es un nuevo programa que se llama Cine Más. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, Trapsam, y queremos hablar de cine, tanto del cine pues clásico como del actual. Vamos a estar platicando de muchas cosas sobre películas y bueno, esperemos que esta noche estén aquí todos dispuestos a escucharnos y gracias de antemano por acompañarnos. Y ahora pues también no vengo solo, tengo el gusto de presentar a pues, ahora sí que cada uno de nuestros moderadores, de nuestros participantes en este pequeño debate, pues también son padrinos de esta nueva transmisión. Y pues primero que nada, pues a presentar a mi amigo, a mi amigazo, a mi compa, Angel. No, pues qué onda, banda, bienvenidos a este nuevo proyecto del Cinemás. Muchísimas gracias aquí al staff del Reset, que como ya escucharon también anda acá bien suelto, ahora sí que lo que es su instinto cinéfilo. Entonces esperamos que les guste mucho esto, ayúdenos con un retweet, ya lo saben, y ustedes que nos escuchan allá en la cuarta dimensión, pues muchísimas gracias por haber descargado esto. Y bueno, también quiero presentar a Lars, que nos está acompañando también esta noche. Lars, por favor. Saludos, ¿cómo están? Pues aquí iniciando este nuevo programa que va a ser acerca de cine y sobre... Bueno, pues todo lo que conlleva, ¿no? Estrenos, opiniones, a lo mejor que una que otra polémica entre nosotros, todo muy ameno. Y pues ya saben, soy Lars, @Lars_Dan, soy de Play Reactor, y pues aquí estamos, les traemos regalitos, no sé, ahí Trapsan si quiere decirlo, de parte de su servidor y de la página. Saludos, y pues, qué chido a todos los del chat, un saludo a todos y a cada uno. Bueno, pues sí, solamente para recordarles, estén al pendientes de esta transmisión, porque vamos a tener tres pases dobles para la presentación del videojuego Darksiders 2 de la compañía THQ, que se va a llevar a cabo el próximo 2 de agosto. Aún no tenemos lugar por confirmar esto, nos lo va a confirmar Lars en transmisiones de Play Reactor y de Reset. Y por último, y no menos importante, tenemos aquí al buen Eloyt, quien con gusto nos acompañó en todas las transmisiones de Reset. Por favor, Eloyt. No, hay creo que dos o tres donde no he salido en Reset, pero sí sí trato de estar en lo más posibles. Pues muchas gracias, ya saben, yo soy @Eloyt, DJ Elote, como dice Angel. Y pues voy a tratar de ponerles un poquito de música amena a lo que estemos platicando. Y pues nada, que esperemos les guste este programa, que es pues básicamente de cine. Creo que era algo que ya nos hacía falta en Reset. A todos nos gusta el cine, y creo que ya lo habíamos visto en el lounge, que muchas veces nos quedábamos con ganas de decir más noticias o de profundizar más en alguno que otro tema. Pues yo creo que esta es la ventana correcta para que saquemos aquel lado cinéfilo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por escuchar y pues saludos. Y bueno, pues aquí detrás de controles tenemos a nuestro productor, a nuestro jefazo Ícaros, quien, bueno, no sé si quiera pasar a saludar, pero pues aquí está. Está en espíritu. Está aquí en espíritu con nosotros y pues echándole aquí los kilos desde atrás de la grabadora, como dicen por aquí. Pero bueno, vamos empezando con la primera sección de esta noche, que son las noticias más recientes que hemos tenido. Tenemos bastantes noticias de qué platicar. Y pues bueno, vamos empezando con Eloyt. Bueno, en realidad yo voy a decirles que pues ya se ha rumorado mucho acerca de las nuevas películas que va a tener Pixar para nosotros. Y pues un par de ellas pues son precisamente Finding Nemo o Buscando a Nemo en su segunda entrega. Y precisamente de esto habla Andrew Stanton, el escritor y pues también director de esta primera de Finding Nemo, que pues ya está confirmado para esta siguiente, pues para la secuela. y pues el señor ya tiene pues renombre en cuanto al cine, ¿no? Ha sido ganador de 2 Oscar y pues ellos precisamente por Buscando a Nemo y también por Wall-E. Entonces creo que es un símbolo de que pues al menos va a ser buena la película. No podemos asegurar el éxito total, pero pues va a estar bastante interesante, así como la primera que nos gustó mucho y bueno, personal. Y pues yo sé que a muchos de ustedes también recordarán varias escenas, como sobre todo el pececito este, ¿cómo se llamaba la chica? La que Dory. Era muy olvidadiza, Dory, ajá. Dory. Ah, creo que me pasó el efecto Dory a mí ahorita. Y pues sí, en efecto, pues ya se planea esta segunda entrega de Finding Nemo. Y por otro lado, pues a pesar de que ya nos habían dicho que esto ya se está volviendo como moda en esto del cine, que iban a cerrar Toy Story con la tercera entrega, pues resulta que al parecer no es así. El actor de doblaje, bueno, el actor y actor de doblaje Tom Hanks, quien hace parte del cast de esta serie, bueno, es Woody, pues él él comenta que pues Toy Story 4 ya se encuentra en la fase de producción, o sea, ni siquiera en preproducción, ni siquiera en pláticas, ya es producción, o sea, ya la están creando justo ahora. Entonces, pues esto nos quiere decir que Disney está apostando de nuevo por Toy Story y pues vieron que es una mina de oro interminable e inagotable y pues nos están pues planeando una cuarta entrega que pues habrá que ver de qué trata, ¿no? Digo, ya también se vienen otros estrenos como Monsters University, pero bueno, pues eso ya son temas para otro día. No, pues suena bastante interesante y qué bueno que todavía Disney le tenga fe a Stanton después de lo que pasó con John Carter, ¿verdad? ¿Muchachos? Pero John Carter yo creo que no fue mala película, yo siento que fue muy mal publicitada. La hypearon, ajá. Fue demasiado el hype y no cumplió a ese hype, pero no se me hace que haya sido mala película. No, realmente todo lo contrario, ¿no? Fue precisamente lo que le dio en la torre, que no tuvo la distribución que debería haber tenido esa película. Exactamente. O sea, pasó así en blanco por el radar. Fue demasiada la distribución, güey. De hecho, cuando, por ejemplo, yo hablé con las personas de Disney sobre, ya ves que ellos están ya moviendo las películas de Marvel. De hecho, con Avengers, eras como que el punto fuerte al que tenían que hacerle promoción así bien, que sí hubo mucha promoción en el metro y en todo, ya sabes, publicidad a mil, pero no hubo premier, güey, o sea, no hubo premier, okay. Porque me comentó la PR de Disney que se quedaron sin presupuesto para una sala, para todo lo que querían hacer, que vinieran actores, todo esto relacionado al filme, porque con John Carter sí gastaron un buen y se quedaron sin esta posibilidad para Avengers. No, pero oye, pero aquí en México sí tuvo su éxito en la taquilla, o sea, la bronca fue Estados Unidos, donde realmente Disney no supo colocar la película por muchas razones y de pronto, pues a la hora de que se la mostraron a los críticos, pues los críticos la hicieron pinole, ¿no? Que fue lo que pasó allá. Aquí en México no la supieron vender como una película basada en la primera historia de aventuras de ciencia ficción, pero bueno, ese es un punto. De lo bueno es que Andrew Staton está siendo confirmado para Buscando Nemo 2 y eso pues suena bastante interesante. Vamos a pasar a la siguiente noticia rápido, porque pues bueno, no, bueno, tenemos aquí ya que Angel nos iba a platicar sobre Lobo. Ah, sí, banda, pues como ya lo sabrán, por ahí unos rumores andaban diciendo que precisamente estaba realizando la producción cinematográfica basada en este antihéroe tan buena onda que es el Gran Lobo de la DC Comics. Y pues bueno, ya se ha confirmado por ahí pues un personaje, pues digamos, un tanto bizarro, pero yo creo que sí del ancho, muscularmente hablando, de quién es precisamente el señor Don Lobo, ¿no? Y precisamente va a ser interpretado por Dwayne Johnson. Para quienes no les suene el nombrecito, no los culpo, está horrible el pinche nombre, pero él es ni más ni menos que La Roca, señor. Así como usted lo vio en El Rey Escorpión, La Rocotota va a ser el Lobo. Entonces, pues bueno, ahí váyanse preparando mentalmente para verlo con mucho maquillaje blanco y pues con unos tatús en los ojos y quizás unos pupilentes, porque lo amerita, ¿no? Entonces, pues no sé qué les parezca. Digo, está chido por los músculos, pero híjole. Pues no sé, yo siento que... Sí, adelante. Es que me hizo muy chistoso, como decía, por los músculos de acá, que es bien papi y todo, casi dice. Pues yo la verdad, pues ya a veces me preocupo de ver que últimamente a La Roca la están usando muchas películas, ¿no? Lo hemos visto en Rápido y Furioso 5, se lo iban a poner en G.I. Joe 2, que bueno. Lo vimos en Nada de los Dientes. En Nada de los Dientes, en el escape de Witch Mountain, y bueno, vamos a ver cómo sale esta película. A mí sí me da pensar de que cuando dicen, bueno, vamos a usar a La Roca, pues, híjoles, vamos a ver, ya hasta sí, ya se volvió a la WWE buen rato y bueno. Sí, sí es complicado, no creas, porque pues sí, Lobo sí hizo músculos y mala onda, pero también tiene unos diálogos que necesitas una persona con ese feeling así, gacho, así, mala onda, para que entre el humor negro que también distingue mucho al personaje. Y pues La Roca pues no dice más que Fire, Revenge y cosas así, ¿no? Bien finas. No, pues sí, vamos a ver cómo sale esta producción. Y bueno, pues vamos a pasar ahora con Lars, que nos va a platicar sobre Guillermo del Toro, que anda insistiendo en un viejo proyecto con las... Ah, sí, pues ahora sí que en la Comic Con en San Diego hubo un buen de información, ¿no?, para todas las compañías. Este Guillermo del Toro no solo se dio tiempo de hablar o presentar a la comunidad todo lo que será su filme de Pacific Rim, que bueno, es algo muy interesante, ¿no? Pero el punto aquí en cuestión es de que quiere abordar un proyecto anterior sobre qué es lo que va a pasar con Hellboy. O sea, él comentó que tiene este proyecto, bueno, ya un poquito atrasado porque pues, ha estado metido en otras producciones, otras ideas, entonces quiere volver a retomarlo. Todo esto se gestó en el marco de que pues la historia, por ahí se dieron algunos nombres. O sea, él comentó que públicamente, o sea, podía decir que está intentando juntar a, bueno, un buen guión, hacer en sociedad con varias personas una nueva película de Hellboy, que sería Hellboy 3. Entonces va a ser un intento para hacerla y bueno, él espera que se concrete pronto. Entonces, pues en ese sentido, las dos primeras películas, a mi parecer, la 1 pues sí me agradó, la 2 fue algo así como que no tuvo una resolución tan increíble o tan bien aceptada, pues, o sea, una respuesta así tal cual. Pero ahora sí que Ron Perlman fue uno de los nombres que se oyeron en la convención. Esto porque él, bueno, comentó que, bueno, él preguntó a Guillermo del Toro esto. Entonces, pues, se me hace algo que no creo que no lo deje, que lo deje así botado. O sea, yo creo que sí va a concretar una trilogía, pero obviamente no podemos hablar ahorita acerca de que va a haber ya una, o que ya está en producción o preproducción, sino que simplemente se le preguntó en su panel cuando presentó Pacific Rim, y ahí está la información de que él está muy muy interesado y que no ha dejado atrás al personaje de Hellboy, sino que lo quiere hacer y espera que se concrete pronto. Entonces, pues a lo mejor pues en unos añitos lo estaremos oyendo y viendo algún material otra vez de este diablo, ¿no? Pues sí, ojalá que de pronto se le considere, pero pues bueno, ya vimos que Hellboy 2 pues tuvo muy malas, aparte de no ser una película tan buena como la primera, pues tuvo muy mala suerte en las taquillas norteamericanas. Le tocó ser estrenado una semana antes que El Caballero de la Noche, o sea, la segunda película de Batman de Nolan, y pues realmente pues no ganó nada de taquilla. Fue un fracaso de taquilla pues injustificado, se puede decir, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso ya fue de la noticia sobre Guillermo del Toro. Ojalá que el proyecto de Hellboy 3 pues se lleve a cabo. Mientras, pues vamos a esperar a ver cómo le quedó Pacific Rim y su trabajo como guionista en El Hobbit. Y bueno, pues yo voy a platicar un poquito sobre lo que pasó en las taquillas norteamericanas el fin de semana pasado. Cabe mencionar que hubo una fuerte sorpresa, porque cuando se esperaba que Amazing Spider-Man pudiera ganar su segunda semana en el top 10, en el primer lugar, no lo consiguió. Pues pese a lograr 34.6 millones de dólares y acumular ya más de 200, fue superado por La Era de Hielo 4, la cual logró 46.6 millones de dólares en su semana de arranque. Para esta película, he entendido que es su segunda mejor semana de arranque, pero todavía no logra superar lo que logró en la segunda película. Eso sí, pues muchos han considerado que esta película pues es un tanto mejor que la 3, y bueno, ha habido comentarios a favor y en contra, y algunos que se han salido que dicen que no, pues es que ya son demasiadas secuelas de esta película, pero bueno, ahí la lleva esta historia. En tercer lugar, está una película que estamos esperando aún, que todavía no ha llegado al cine, que es Ted, que ya hizo 22.4 millones y ya lleva acumulado 159 millones, creo que es la comedia para adultos del verano. Más atrás está Brave, que lleva 11 puntos, que Ya está por alcanzar la barrera de los 200 millones, pero se ve muy lejos de lo que hicieron películas como Toy Story o Wall-E. Toy Story 3. En quinto lugar está la película de Oliver Stone, Salvajes, que ya está en los cines mexicanos. En sexto lugar, la cinta de Magic Mike de Steven Soderbergh, que trata sobre unos strippers. En séptimo lugar está una película que se llama La Protección de Testigos de Madea, que pues, es de un comediante de color llamado Tyler Perry. En octavo lugar está la película, el documental de Katy Perry, Part of Me. En noveno lugar está la película Moonrise Kingdom. Esta creo que la película la hizo el mismo director de la de... aquí está el dato, Wes Anderson. Y por último, en décimo lugar, así que aquí no menos, así que más, quizá no tan importante ya a estas alturas, Madagascar 3, que ya rebasó los 200 millones de dólares también. Entonces, pues como notarán, este es el fin de semana previo al estreno de The Dark Knight Rises en Estados Unidos, y entonces pues vayan pronosticando que ninguna de estas películas va a estar en primer lugar, y que seguramente ya están dándose comentarios muy tristes sobre Spider-Man. ¿Cómo la ven? Yo en Spider-Man pues sí digo que fue una película pues, de superhéroes, siempre va a llamar la atención. Obviamente Spider-Man pues es como que uno de los más importantes que Marvel tiene, pero pues obviamente a mí se me hace normal que tuvo su boom el fin de semana cuando se estrenó, y ahorita que le hayan ganado o que no haya tenido más más recaudación de taquilla, no se me hace tan sorpresivo, tan... No digo, la película me agrada nada más hasta ahí, o sea, no es como a lo mejor muchos dicen que la odian o la veneran, como se ha venido discutiendo, pero pues, creo que es algo normal, ¿no? O sea, vienen muy buenos estrenos, yo creo que también se está preparando un buen el camino para, ya saben que se estrena The Dark Knight, entonces que ya está muy pronto a llegar, y entonces es algo, pues, para mí es normal. Bueno, pues vamos a seguir platicando un poquito más al respecto de una película que está ahí en el top 10. vamos a continuar aquí con el programa. Entonces, pues, Eloy, ahora sí, así nos va a platicar un poquito sobre la noticia de Sylvester Stallone. Precisamente el señor Sylvester Stallone, pues tuvo la mala suerte, no la mala suerte, sino pues es parte de esto que es el proceso de la vida y de la muerte, que ya todos conocemos bien o mal, y pues perdió a su hijo en estos días, y pues últimamente lo que él está pidiendo es pues que traten de no utilizarlo para generar pues fama o hype en algunos medios que lo están utilizando de manera amarillista. Tristemente, su hijo se llamaba Serge Stallone. Fue hallado sin vida en su casa de Hollywood a los 36 años de vida, ¿no? Y pues tristemente, pues el señor Stallone, pues en el marco de la Comic-Con, en el escenario de presentar la película The Expendables 2, pues tuvo que recibir esta noticia, y pues sí, es lo que él pide, que traten de no utilizar pues la imagen o la memoria de su hijo en forma de amarillismo, ¿no? Y dice que pues lo que él dice es que fue el primer hijo que tuvo con su esposa, y que pues fue el centro de su universo, y que pues por eso pide humildemente que honren la memoria y el alma de su hijo, y que la dejen descansar en paz. Entonces pues que descanse en paz, y ya, esa es la noticia más que nada, que el señor Stallone está harto triste por ello. No cabe duda, ¿no? Ojalá que el señor Stallone pues encuentre pronta resignación ante el fallecimiento de Sage, que había hecho el papel del hijo de Rocky en la quinta película. No sé si recuerdan al muchachito al que de pronto se aprende solito a boxear y le pone una tizna al bully de su escuela. Esa película no será tan recordada como las otras películas de la serie, pero pues bueno, fue una de esas jugadas extrañas de Stallone. Y pues bueno, vamos a platicar ahora también, ahora nuestro... el buen Angel ahora nos va a platicar un poquito sobre un nuevo proyecto de Night Shyamalan. Híjole. Sí, no, está cañón. Ya muchos ubicaremos al señor M. Night Shyamalan como la persona a la que le deberían ya prohibir entrar a un estudio de cine a rodar lo que sea en cualquier lado, ¿no? Yo creo que ya debería, en la Warner Brothers, en la Columbia, debería existir un cartel con la cara del señor Shyamalan que diga no lo permita producir, porque sí está muy cañón. Justamente viene con este nuevo teaser trailer bastante raro ya de entrada de su nueva producción que se llama After Earth. After Earth cuenta así a grandes rasgos lo que es la nota de la prensa, que será una nueva película interpretada por Will Smith y su hijo, mira tú qué raro, en la cual regresan a la Tierra después de 1000 años de haberla abandonado. Que lo que encuentran ahí, pues eso va a ser como que el giro de tuerca que tanto le gusta al señor Shyamalan. El teaser lo pueden encontrar en YouTube, simplemente búsquenlo así como After Earth. Está bien curioso, es muy raro, como les digo, porque pareciera el teaser trailer de una película, digo, del Facebook de una compañía de viajes interplanetarios. Así está bien, bien raro el teaser. Ya luego, ya que entran ustedes a la página de la producción, pues darán cuenta cuál es el plot, y pues ahí están algunas fotografías. De entrada, pues la que se deja ver del hijo de Will Smith, precisamente ya con el disfraz, con el traje que va a salir durante el rodaje, pues sí se ve futurista, pero digo, ya con tan solo esas sencillas líneas de lo que va a ser el plot, pues sí nos deja así como que rayos, va a ser algo muy experimental de parte de este señor, y pues tengan miedo, mucho miedo, porque sí, M. Night Shyamalan regresa a las andadas, señores. Ay, caramba, sí me preocupa. La verdad es que sí, sí es preocupante siempre cuando se oye que Shyamalan va a hacer una película nueva, pero pues a ver qué ocurre, a ver si ahora sí si de pronto se recuerda cómo hizo una película y le sale, ¿no? Y pues bueno, vamos ahora, aquí tenemos también nuevamente a Lars, quien de pronto nos quiere platicar algo sobre, caramba, del Hobbit, ¿qué pasó ahí? Pues sí, obviamente mucha información se lanzó en la Comic Con. Algo que me llamó la atención a mí en lo personal fue una película que yo espero, bueno, que yo creo que varios fanáticos de los libros de Tolkien están esperando, es sobre la adaptación del Hobbit. El Hobbit, pues como saben, es una precuela a lo que son las historias del Señor de los Anillos, de cual vemos así que el abuelo de este Frodo que en su aventura, ¿no? Cuando conoce el anillo y todo lo que conlleva. ¿Qué se abordó en el panel del Hobbit? Bueno, pues más que nada estuvo Peter Jackson contestando muchas preguntas, demasiadas, que se venían respecto a las dudas de la filmación y de cómo él quiere plasmar toda la historia del libro. Él comentó que quiere abordar más cosas, o sea que existen cosas en la historia que no han sido capaces todo el estudio de abordar tal cual o agregar, y que le gustaría, bueno, que ha iniciado pláticas con Warner para poder extender las semanas de filmación. Todo esto porque quiere ver, incluso se ha dicho y él lo ha comentado, que puede ser que se extienda a una nueva trilogía de las aventuras de estos emblemáticos personajes creados por Tolkien, ¿no? O sea, imagínense, el Hobbit que vaya a ser una nueva trilogía, así como lo realizó con El Señor de los Anillos, pero algo bastante, ¿cómo podríamos decirlo? Algo bastante peculiar, ¿no? Porque el Hobbit, pues es un libro tal cual, ¿no? Y El Señor de los Anillos, pues fueron tres. Realmente, pues como que hay tantas cosas que enlazan la historia del Hobbit con la del Señor de los Anillos, y aparte, el desarrollo de los personajes, ¿no? O sea, todos los apéndices que puede generar la historia es lo que Peter Jackson comentó que quería plasmar en la película. Él comentó que, bueno, que hasta ahora, fueron las últimas semanas cuando se realizó la Comic Con este fin de semana pasado, y había tenido él como pues unos días de haber terminado las filmaciones de lo que, pues de la primera parte. Él comentó horas en conferencia de prensa esto, que no hay nada concreto, o sea que todo recién ha comenzado, las pláticas con el estudio, con Warner, y que no hay nada que reportar, salvo que hay unas partes de la historia que le gustaría contar y que no ha podido hacerlo. O sea, es como que una balanza, ¿no? Entre qué voy a hacer, lo voy a dejar botado, no lo voy a contar, lo voy a omitir, y al final es uno de los directores que más ha, nos ha mostrado que puede adaptar una historia de un libro a, al cine. Entonces yo creo que la decisión que él tome va a ser la correcta, pero también espero que Warner, que es la que está financiando y que va a traer, ahora sí que va a distribuir la película, tome en cuenta de que puede ser que a lo mejor si hacen una tercera película, ok, se va a alargar, hay costos, hay mucho atrás, pero que pueden hacer una buena historia, una trilogía nueva que les va a dar mucho más de lo que a lo mejor le van a invertir, porque es un éxito asegurado. Obviamente quizá no sea una película así tal cual, que como las de arte, que son de presupuestos mínimos, pero con historias muy padres, de verdad originales, pero al hacer una película del Hobbit ahora, respecto a lo que ya pudimos ver en el Señor de los Anillos, se me hace que Warner pues sí debería tomar la decisión de apoyar al director. Él comenta también que no todo va a ser más oscuro en su adaptación del Hobbit, es un rollo más, pues sí, más oscuro, más serio de lo que estaba escrito originalmente, ¿no? O sea, si han leído el libro, pues no es tanto así, es como decir que quiere llevar, bueno, que quiere que todo se entrelace bien, ¿no? O sea, que una historia que fue contada en un cierto tiempo un poco infantil, que pueda tener un conecte con la trilogía del Señor de los Anillos, que fue algo en su momento ya más, pues más maduro, ¿no? O sea, que encajara bien. Entonces, pues está queriendo también agregar este tipo de balance, y parte de ese balance es de que pueda tener todo esto, ¿no? Entonces, se me hace algo bastante interesante. No, pues sí, la verdad es que estamos, hay que estar al pendiente de esta nota, ¿no? Yo pienso que el factor que podría determinar si habrá tres películas es el éxito de la primera, ¿no? Y si la primera realmente llama la atención, como lo hicieron el Regreso del Rey o Las Dos Torres, pues entonces habrá la posibilidad de que de pronto le digan a Jackson, pues si consigna tu siguiente película, pues para que sean dos, ¿no? Digo, pues considerando de que me va a meter escenas extendidas y todo eso, pues yo creo que sería más cómodo para el público, ¿no? Aunque pues, bueno, ya vimos que con la trilogía original, pues no se ha manejado esa idea y terminó haciéndose una trilogía normal y una trilogía extendida que pues ya no, pues es una de las proezas más grandes en la historia del cine, y yo creo que para todo cinéfilo tener esa trilogía en sus colecciones de películas. Pero bueno, vamos a pasar a la última nota, que es, bueno, yo la tengo. Durante el Comic-Con, Marvel hizo varios anuncios, realmente pues ahora sí nos dejaron así con los ojos cuadrados. Lo primero que nada, pues nos mostró detalles de Iron Man 3, que pues va a ser dirigida por Shane Black y que va a estar protagonizada por Robert Downey Jr. y que va a contar con varios de los actores que ya vimos en las películas anteriores, como Gwyneth Paltrow, como ¿cómo se llama? Don Cheadle, quien va a ser el papel de War Machine. Y que bueno, también ya confirmaron ya también estaba confirmado este actor, el que va a ser el papel de Gant, el que hizo el papel de, ay, se me fue el nombre. Bueno, ya estaba confirmado el villano del Mandarín, ya lo hemos platicado en algún lounge. Y también se mostró la nueva armadura que va a estar como basada en Extremis, que es una armadura que es casi completamente amarilla, con algunos vivos rojos. Ha habido muchas opiniones encontradas sobre la nueva armadura tipo Extremis. Y la mostraron así junto con todas las armaduras que han salido en las tres películas donde ha aparecido Iron Man, tanto en las dos primeras de Iron Man como en Avengers. Esta película está confirmada para el 3 de mayo del 2013, así que vayan agendando pues el primer paso de la segunda serie de cinemática de Marvel. La segunda película que vamos a ver de esta serie va a ser Thor, que va a tener su estreno el 8 de noviembre y que se va a llamar The Dark World. Todavía no sabemos por qué le pusieron el mundo oscuro a la secuela. Al parecer se va a tratar sobre un grupo de villanos nuevamente de Asgard, pero de algún mundo, de alguno de esos mundos que alguna vez Thor le platicaba a Jane Foster en la película. Y que bueno, esperemos pues vayan a aparecer pues obviamente el actor que interpretó a Loki. Se me fue el nombre de este muchacho. Bueno, también de Anthony Hopkins, Natalie Portman. Bueno, la mayor parte de los actores que pues estelarizaron esta película. En el 2014 se espera la secuela del Capitán América y yo creo que el punto que deja todo mucho dando de qué hablar es que se va a llamar The Winter Soldier. cabe mencionar que Winter Soldier es el nombre de un supervillano del Capitán América, que es un, pues como ustedes lo escucharon, un soldado, pero este pelea para la causa de los rusos y tiene superpoderes como el Capitán América, pero él utiliza armas letales, entonces se puede decir que es un archienemigo nombrado del Capitán América. Se confirmó un personaje que, bueno, se confirmó un actor que va a participar en la película, que se llama Anthony McKean. Grábense bien el nombre, Anthony McKean, porque al parecer va a ser el papel de Falcon, que es uno de los superhéroes que se torna muy amigo del Capitán América en algunas historias. De hecho, se puede decir que Falcon lo acompañó durante muchos años en su historia como Avenger, y como incluso durante Civil War tiene un papel muy importante. Finalmente se confirmaron otras dos películas para el 2014. La primera va a ser Guardianes de la Galaxia, la cual es una película ahora sí que va a estar más basada en una historia en el espacio, sobre un grupo de superhéroes que va a estar, pues ahora sí, a la caza de peligrosos enemigos, y que posiblemente vaya a tener algo que ver con Avengers 2. Todavía no le podemos confirmar muchos detalles, pero son personajes, se puede decir, extraterrestres. Algunos tienen formas humanas, algunos sí tienen forma humanoide. Hay incluso un personaje que se llama Rocket Raccoon, que es un mapache que usa armas pesadas. O sea, vamos a ver cómo sale esta película. A mí me gustaría que esta más bien fuera animada por computadora, que fuera con actores reales. Ignoro cómo vaya a ocurrir eso. Y la última película que ya fue confirmada, ahora sí que absolutamente, fue Ant-Man, el hombre hormiga, la cual cuenta las peripecias de Hank Pym, un científico que desarrolla una fórmula que le permite reducir su tamaño, tal al estilo de Atom de DC Comics, y que tiene el poder de platicar con los insectos. Esta película va a ser dirigida por Edgar Wright, el director de Scott Pilgrim y de Shaun of the Dead. Así que, pues, yo la verdad sí me agrada saber que va a estar Wright, aunque me preocupa un poco porque no, él hace algo basado en algo que él no creó, no le sale tan bien. Digo, Scott Pilgrim es una buena película, pero siento que le faltó algo para llegar, para que fuera el trancazo, ¿no? Pero vemos Shaun of the Dead y otras películas de él, y la verdad es que sí es un director que cuando se propone le salen las cosas bien. Entonces, pues, bueno, sí se mostraron algunas escenas de Ant-Man en donde se muestra Hank Pym peleando primero contra un delincuente que al principio parece que no le puede ganar, pero luego él se reduce su tamaño al de una hormiga y lo derrota, ¿no? Digo, obvio. Esta película pues la vamos a esperar para el 2014, y pues bueno, en camino a Avengers 2, que va a salir en el 2015. Y pues bueno, aquí con esto cerramos nuestra sección de noticias. Ahora vamos a pasar a nuestra segunda sección, que pues ojalá se vuelva todo un clásico, que se llama Cinemas Flashback. Pues esta sección vamos a hablar de películas que pues bueno, ya fue un éxito en algún momento de la historia del cine. Y para empezar, pues vamos a platicar de la trilogía original de Spider-Man. Esas películas que fueron hechas entre el año 2002 y el año 2007 por el director norteamericano Sam Raimi, quien estuvo a cargo originalmente de las películas de Evil Dead, y que fueron protagonizadas por Tobey Maguire, por Kirsten Dunst, James Franco, y una gran cantidad de actores que pues nos dieron algunos momentos inolvidables, algunos memes, algunos sinsabores. Y pues bueno, vamos empezando. No sé si acá para empezar el buen Angel tenga algo que comentarnos. Sí, brother, pues bueno, esta película la verdad fue bastante sorpresiva para cuando salió. Recordemos que Marvel ya estaba produciendo películas, pero muy medianas. Hubo una por ahí que gustó, que pues era, me parece era la de Daredevil. Fue Daredevil antes que Spider-Man, ¿no, mi brother? Y pues creo bueno, sí. fue muy raro porque bueno, también estaba Elektra, y Elektra era una porquería así absoluta. Entonces de repente nos anuncian como muy platillo Spider-Man, y pues no, evidentemente desde ese momento la fanaticada que hasta ahora todavía sigue ahí firme al pie del cañón, pues siempre le ha tenido un cariño muy particular al personaje, y evidentemente el anuncio de la película fue todo un boom. Y cómo olvidar aquel tráiler que fue posteriormente censurado, porque Spider-Man, esta película de Sam Raimi, iba a ser estrenada 9 meses después de lo que fue el atentado del 11 de septiembre, del 11 de septiembre. Entonces fue muy raro, fue muy extraño de repente ver el tráiler en todos los cines, en el que veíamos cómo Spider-Man dejaba por ahí colgados a unos delincuentes en una telaraña entre las Torres Gemelas. Y pues bueno, ya no podían utilizar ese tráiler. De hecho, se convirtió como en una pieza de colección entre toda la gente que empezó a aprender empezó a aprender a cómo descargar esos trailers, porque definitivamente desapareció de todos lados. De hecho, un tiempo en el que ni en YouTube lo podías encontrar, ¿no? Fue muy extraño. Y pues bueno, ahí estuvo cuando se anunciaron los nombres del casting. Pues también mucha gente dudaba bastante de lo que iba a ser el producto final. A nadie le gustaba el señor Maguire como protagonista, nadie se la creía a Kirsten Dunst como ¿cómo se llama? Mary Jane Watson. Ajá, como Mary Jane, porque pues Mary Jane es un viejo ronón, y pues Kirsten Dunst sí es muy linda, es muy bonita, es muy lovely, pero pues no del ancho para ser Mary Jane Watson, ¿no? Pero pues al final de cuentas ahí estuvo. Los efectos especiales pues estuvieron un poquito plasticosos, ya veníamos muchos renuentes de lo que empezaba a ser las precuelas de Star Wars y esa pérdida de la magia en el que veíamos pues interpretaciones en 3D de algunas cosas que pues se veía que no tenían peso, que no flotaban. Spider-Man pues sí era muy arácnido, muy como nos lo pintara, muy como nos lo vendía el señor McFarlane en su momento en el cómic, pero sí se veía muy plasticoso el monito. Ahorita si la ven, de hecho esa película no envejeció nada, pero nada bien. Y pues bueno, ahí pues un detalle acá curioso nada más para cerrar mi participación, no clavarnos tanto, para darle aquí espacio a los muchachos, es precisamente que el traje, en su momento, ese traje que estuvo vistiendo el señor Maguire para el rodaje, llegó a costar $100,000 el condenado. Tenía una combinación de aleación bastante, bastante genial. Digo, sí parece spandex, y eso pues ya era un reto, ¿no? Porque todos recordábamos como que la película que salió para la televisión de Spider-Man hace muchos ayeres y era una porquería el traje. Ya como no lo vendía el cómic, pues tenían un reto ahí grande, y al final de cuentas lo lograron con 100 millones de dólares. Ay, cabrón, ve nomás. A ver, déjame ver, sí está bien, no debe estar mal. Sí eran caros, pero no tan caros. El hecho es que incluso por ahí de los cinco que tenían... Yo diría $100,000, ¿no? Yo creo que sí, $100,000, $100,000 costaba. Sí, justamente se robaron cuatro del equipo de producción, se robaron cuatro de esos y pues no, de hecho fue muy conocido el cartelón de la productora que lanzó así por las calles, en las redes sociales, en internet, acerca de que ofreció una recompensa de $25,000 por quien regresara uno de los trajes o supiera de dónde quedó la bolita, porque si sí eran unas cosas bastante geniales de Chura. Y pues, como les digo, es muy divertida, la verdad, pues sí, es merecido darle un lugar, pero no envejeció nada bien. Bueno, pues eso fue de la primera película. No sé, Lars, si tengas algún... Bueno, Lars, tú, ¿qué comentario nos puedes dar sobre esas películas? Pues yo las películas, bueno, la trilogía de Sam Raimi, desde la primera fue, bueno, a mí me emocionó bastante, como comentaban, era de las primeras producciones que Marvel nos traía. Obviamente todavía no estaba su división de Marvel Studios como tal para hacer sus películas, tenía que recurrir a estudios, como en este caso fue Sony Pictures. La primera fue X-Men, que se estrenó en el año 2000. Pero a mí, por lo personal, yo soy muy fan de Spider-Man. Es de mis personajes favoritos. Creo el segundo, el primero es de Joker. Pero cuando yo vi que se estaba realizando la producción, se me hizo algo bastante padre ver a Sam Raimi, que obviamente tiene una historia un poquito más marcada en cine, un poco de suspenso, terror también. Entonces se me hacía un poco raro ver qué es lo que nos iba a traer sobre pues la historia, ¿no? que creó Stan Lee y Steve Ditko. Pero el resultado tal cual no me desagradó. Le vi a un Tobey Maguire, sí, tampoco, yo no le tenía tanta fe, pero creo que entregó un Peter Parker, sí, con todo ese rollo de problemas. El guión creo que fue bien contado al explicar el origen del personaje, el traje, creo que es el traje tal cual que usa Spider-Man en los cómics. Yo lo vi y dije, no, este sí es un señor traje, ¿no? Entonces, como decía Angel, creo que también los efectos especiales no fue a lo mejor tan el boom, pero imagínate, o sea, fue ahora sí que nominada a un Oscar por mejores efectos visuales. Entonces yo creo que en su tiempo, o bien en ese lejano año 2002, creo que pues sí tuvo un gran avance, ¿no? En cuanto a cómo traer a un Spider-Man a la vida real y con actores pues obviamente reales. Creo que La 2 para mí es la mejor película de Spider-Man. O sea, no voy a decir ni de superhéroes, ni una película, no sé, de cualquiera, ¿no? O sea, de cualquier índole. En específico, la saga de Spider-Man, creo que para mí la 2 es la mejor, incluyendo esta nueva producción que trajo Marvel o otra vez Sony, The Amazing Spider-Man. ¿Por qué? Porque sí abordan un buen de cosas que el personaje en el cómic pasa, problemas, el cómo maneja una hasta tres cosas al mismo tiempo, o sea, su vida escolar, su trabajo, el ser superhéroe, obviamente pues los amoríos que lleva eso, ¿no? Que él tiene que estar, bueno, que él quiere estar con Mary Jane y cómo es pues siempre hay algo, ¿no? Entonces creo que la película La 2 marcó mucho eso, también el detalle de explicar un poco más a fondo el que cómo mentir acerca de la muerte del tío Ben, el cómo su tía May se entera y todo el rollo que hay dentro de la película. La segunda parte estuvo bien abordado, no la sentía yo cansada para nada, el personaje también estuvo bien, Doctor Octopus es un buen villano, entonces todas las secuencias y todo lo que podíamos ver era bueno, para mí fue un agrado. Yo les recomendaría que en la 2 vieran, salió una versión extendida que tiene escenas que no Sam Raimi no colocó por los tiempos que Sony Pictures le encargó, también parte de que se reduciera más. Entonces yo les recomendaría que la compraran, es bastante buena, es mucho mejor, tiene escenas también de peleas locochonas, entonces y más un poquito más acerca de la historia. La 3 sí fue como que Sam Raimi lo dijo, ¿no? O sea, fue como que más agregar personajes que él no quería agregar, más ahora sí que los productores directamente de Sony pues le pidieron como que una historia más centrada, obviamente sí, en el amor y toda la onda, pero un rollo como, no sé, como que enfocado a dar una historia bien superficial. O sea, el chiste de ahí era meter a, ahora sí que a Sandman y a Venom, ¿no? Y un Venom bastante horrible. O sea, en efecto sí estuvo padre, unas cosas se veían bien irreales, la verdad, pero el Venom era como que la gota que derramó el vaso, porque pues, ¿cómo es posible que quieran dar un trabajo así como Spider-Man 3 sin algo planteado? O sea, sin un buen guión, una buena historia, algo de verdad digno para el personaje. O sea, yo creo que si ahí se vio luego si al 100% Sam Raimi hubieran tenido la libertad creativa de realizar la película, hubiera sido otra onda. Y él no quería agregar a Venom, pero al final, pues obviamente, como pasa, el dinero pues manda y muchas cosas atrás, ¿no? O sea, no todo está en las manos del director a veces. Entonces, pero en lo general creo que la trilogía tuvo su éxito merecido, mucha promoción, mucha publicidad, y también pues yo sí me quedo con que sí fue de las películas que cuando pues, yo, no sé, tenía como 17 años, no me acuerdo, o sea, me emocioné bastante, me hipió. Me hypeó la idea de ver a Spider-Man, uno de mis personajes favoritos. Entonces, y me quedo con Spider-Man 2, ¿no? Pero la versión extendida. Una muy buena historia de este superhéroe y puesta en la pantalla grande. Muy bien, ¿no? Pues la verdad es que fue una trilogía bastante pegadora, aunque bueno, como tú comentas, Spider-Man 3 fue, ahora sí que de pronto, pues yo creo que fue como yo creo que tuvo el mismo efecto Spider-Man 3 que El Padrino 3, ¿no? O sea, la película que todo el mundo esperaba ver y termina siendo la mayor decepción de la trilogía, ¿no? Y bueno, acá nuestro buen Eloy, no sé qué opinión tenga sobre la trilogía. Hay una cosa en la que difiero con la 1 que le elogian mucho, de que ay, cuenta muy bien la trama y así. Sí, disculpen, pero los disparadores de Spider-Man, ahí le sale una telaraña baba, cum shot de la mano, ¿eh? Eso no es nada que ver con el origen real de Spider-Man, pero bueno, esa es una cosa que siento yo que todo el mundo se lo pasó por el arco del triunfo, porque a fin de cuentas estaban felices con la historia que estaba teniendo pues Spider-Man en ese entonces. También todo el mundo se pasaba por el arco del triunfo el hecho de que se vea todo pues plástico el Spider-Man cuando estaba columpiándose por Nueva York. pero pues a fin de cuentas pues es parte de lo que la tecnología de esos entonces podía dar. Y bueno, pues esa parte de los disparadores de Spider-Man es algo que nunca terminó de gustarme en esa saga. Pero pues sí, como todos, me gustó muchísimo y sobre todo la segunda entrega, como ya dijo Lars, creo que es la mejor historia contada de Spider-Man, donde en efecto se ve todos aquellos problemas de identidad que tiene Spider-Man y aquellos pues sentimientos al tener el simbiante, ¿no? Es algo que está muy muy bien plasmado y digo, perdón, últimamente al tener estas choros. Ajá, todos estos problemas de pues comilla adolescente, y pues creo que sí es algo que sí se nota bastante agradable, sí, pues sí lo disfrutas, ¿no? Yo creo que el hecho de que el personaje del Doctor Octopus es algo que uno se queda impactado de lo bien que le queda el personaje a ¿cómo se llama el actor? Alfred Molina. Ajá, Alfred Molina, le queda increíble, o sea, a pesar de que yo tenía la idea más bien de un Doctor Octopus un poco más, pues, pelón, un poco más, pues, no flaco, tan... oriental. Ajá, como dice Angel, un poco oriental, ajá. La forma en la que, en la cara que pone cuando se ve que el chip falla, es increíble cómo el tipo se queda como, oh, fuck, ¿y ahora qué? Y entonces ahí empieza toda esta batalla que pues a todo mundo nos gustó, y yo creo que es una de las grandes cosas que nos gustó más de este Spider-Man 2, el hecho de que este personaje, pues este antagónico, era tan pues, tan real, ¿no? Era algo muy muy poco visto en las películas. Casi siempre los antagónicos son personajes que no tienen sentimientos, siempre son el malo, malo, malo, y es muy difícil que ese personaje que hace al antagonista sea algo tan... pues tan ambiguo, ¿no? Creo que esto es algo que sí se aprecia muchísimo y pues sí, como dice Lars, siendo parte de esa generación de jóvenes que estaba viendo Spider-Man 2 en ese entonces, pues te quedabas emocionadísimo, te quedabas pues pensando, ojalá y que en la siguiente entrega venga Venom o no sé, y pues precisamente llega esta entrega y pues no lo que vemos es una historia que no termina de convencer, que por alguna u otra razón... no termina de agradar por aquello que es como que se siente muy a la carrera, como que se siente muy hecho pues así sin ganas, ¿no? Y por ejemplo, ver en la batalla final al Duende Verde tratando de ayudar, pues a mí me quedó así como que no era algo que me gustara verlo en esa entrega específicamente. Entonces no sé, Spider-Man 3 pues ya a todo mundo le queda claro que no le gustó a nadie, y pues Spider-Man 2 en efecto es la mejor Spider-Man que he visto, inclusive la nueva que pues, a mí sí me gustó, pero ya hablaremos de eso. Pero sí, la 2, innegable, no hay manera de que hoy en día una película, y como dice Lars, esta versión extendida pues sí te presenta aún cosas más pues... Que te dan a entender un poco más a Spider-Man, ¿no? Yo creo que es algo que se agrada mucho, y sobre todo por aquellos que son fans del cómic, es algo que sí les ha de haber llegado más, ¿no? Porque a lo mejor las películas así, solas, sin esto de la extensión, no se sienten tan apegadas al cómic, o a lo mejor se sienten, pues como todo, ¿no? Es una adaptación y no pueden plasmar todo lo que está hecho en años de cómics en 10 minutos, ¿no? Entonces, pero esta extensión sí como que te da un poquito más de cosas de fanservice que pues sí, que sí se les recomienda. Y como dijeron por ahí en el chat, ya está la trilogía en Blu-ray, así que échenle. Bueno, pues yo voy a dar también aquí un breve comentario sobre la trilogía, y la verdad es que yo creo que cuando queremos hacer una película sobre cómics y más sobre superhéroes, pues siempre pues había resultado ser una labor muy difícil para los productores, pues fácil desde antes de 1978, porque había buenas intenciones, no cabe duda, había historias, y yo creo que el mayor ejemplo de lo que se puede hacer con una buena historia pero con malos efectos, pues fue la serie del Hombre Increíble. No sé si recuerdan esa serie de Bill Biggs y Lou Ferrigno, donde para mostrar a Hulk, pues el actor de Bill Bixby pues se le prendía los ojos y había unos efectos de ropa rompiéndose, y no salía Lou Ferrigno pues como Hulk. claro, era algo barato, pero la trama era interesante, pero no sé, yo creo que el cliente no queda tan satisfecho, digo, el público, pues digas, no manches, qué chafa se ve esto, ¿no? Entonces llega 1978 y sale la película de Superman de Richard Donner, que con el manejo de efectos y muchos detalles, pues realmente nos hizo ver que era posible hacer una película, no más que el costo de Superman fue tan cara que y las secuelas fueron tan malas, que pues yo creo que muchos dijeron, no, pues como que hacer películas de superhéroes no es tan buena idea. Pero luego Tim Burton nos dijo, ¿saben qué? Pero sí se puede, y salió la película de Batman, que bueno, ya después platicaremos un poco más al respecto en algún otro podcast, y que pues hizo un cambio, hizo darse cuenta que los cómics, que las películas basadas en cómics no tenían que tener historias tan felices como fueron las últimas dos películas de Superman. Pasan los años, lo malo es de que Batman pasa de ser un personaje oscuro a un personaje casi todos los colores del arco iris, digo en lo particular, y pues llega la película de X-Men de Bryan Singer, que pues hizo algunos cambios radicales en cuanto a la imagen, en cuanto a la historia de los personajes, de demostrar a un Wolverine, se puede decir, más amable, y demostrar a los X-Men con ropa de piel y no tanto con spandex. Pero el intento de Singer fue tan bueno que la verdad nos hizo pensar, ¿es posible que se puedan hacer películas de superhéroes ahora que ya tenemos los medios necesarios para poder crear historias con mejores efectos? Entonces llega Spider-Man. Yo la verdad, pues cuando vi el tráiler de Spider-Man atrapando a los ladrones en las Torres Gemelas, me quedé, ¡wow! ¿Ya es posible hacer una película de Spider-Man que valga la pena? Y esa fue la pregunta que llegó en el 2002, ¿no? O sea, ¿qué íbamos a ver en la segunda película? Es cierto, hubo algunas cosas que pues a los fans del cómic no les gustó, por ejemplo el hecho de que hubiera telaraña orgánica y no telaraña de sus aparatos con los que lanzaba telaraña, y incluso Marvel tuvo que ajustar esto en el cómic para coraje todavía más grande de los lectores con la famosa saga de The Other. Y pero pues también vemos que la historia tiene un buen manejo, se puede decir que la primera película de Spider-Man era como una analogía del paso que se da entre la infancia y la edad adulta, eso que llamamos adolescencia, cuando de pronto nos damos cuenta que tenemos algunas habilidades, que tenemos la capacidad de hacer muchas cosas que a lo mejor de niño no nos imaginábamos, pero que también conlleva ciertas responsabilidades, digo, como trabajar, como ganar dinero, ¿no? Y pues son cosas que se pone uno a pensar. También, pero yo la verdad en particular me gustó la película, pero la Spider-Man 1, como dicen, los efectos a veces como que llegaban a verse muy pues, se puede decir, básicos para lo que fueron las siguientes dos películas, porque la segunda película fue la mejor. Yo digo que la mejor de todas las películas de Spider-Man que ha habido hasta la fecha fue Spider-Man 2, que pese a haber sido una secuela, porque cuando dices segundas partes no son buenas, esta película hizo lo contrario. No solamente llevó en contexto lo que había en la primera película, es más, nos dio un intro épico con dibujos de aquí de... Ay, ¿cómo se llama este dibujante? Alex... Ay, se me fue el nombre. No, bueno, un intro con viñetas de cómics que nos cuenta toda la primera película de una manera, pues ahora sí, genial. Nos ahorramos ahora sí... Muchos ahorraron la primera película con solo ver ese intro, y que para mí ha sido uno de los mejores que he visto en mi vida, de Alex Ross. Y bueno, ya después vienen viene una de las mejores historias que haya visto de Spider-Man, de un cuate que tiene que hacer malabares con su vida, que al grado de que en algún momento pierde hasta los poderes por el hecho de que no puede con todo. Y vemos a un Doctor Pulpo muy bien elaborado, con una razón por la cual pelearse por obtener dinero para continuar su investigación y vengarse de lo que pues aparentemente el Hombre Araña provocó. Pero pues claro, y vemos también ese trasfondo de inseguridades, del intento de buscar un amorío con Mary Jane, que parece no lograrse, y bueno, ustedes ya vieron la conclusión de esa película. Finalmente la película del 2007, Spider-Man 3, que pues parecía ser un buen intento de Sam Raimi por hacer una película que valía la pena, ¿no? Pero yo creo que lo que no contaba Sam Raimi era que los productores lo fueran a presionar tanto. Él decía, Raimi, vamos a poner el traje simbiote de Spider-Man. Y dices, perfecto, vamos entonces a explorar al Spider-Man pues como un personaje que se pueda dejar llevar por su lado oscuro, se puede decir. Pero de pronto los productores dicen, si tienes el traje de simbiote, ¿por qué no pones a Venom? Ponlo, le fueron diciendo, y Raimi pues no le quedó otra más que insertarlo así como de que casi como una pasta en la película. Y pues yo creo que fue una de las mayores desilusiones que se llevaban los personajes. Y yo creo que el peor aún fue la representación del Peter Parker llevado hacia su lado oscuro, ¿no? Yo creo que eso fue una de las peores partes de toda la trilogía, el hecho de mostrar a un Spider-Man con tendencias, un peinado como de emo y una actitud desfachatada. Quizá la actitud desfachatada y mal peinado pues hubiera quedado bien, pero el look de emo que le ponen pues realmente hace que muchos queden, no mames, güey, ¿qué es esto? Peter Parker no es así, menos un emo. Quizá a lo mejor sí, de que sea malo, mal pedo, sí, pero emo, no mamen. Finalmente, ya más para cerrar mi comentario, yo creo que hubo dos personajes que aparecieron en la trilogía que fueron tan bien representados que hasta se extrañan en la nueva película. Por un lado, J. Jonah Jameson, interpretado por J.K. Simmons, que la verdad ha sido uno de los personajes que más me agradó porque realmente representa ese factor cómico y ese factor mal pedo que representa ser el jefe de Peter Parker. Y por otro lado, la tía May, que la hizo Rosemary Harris en una excelente viñeta de actuación, que la verdad la vemos de un de pronto muy contenta y luego se pone a llorar de manera desenfrenada, luego actúa enojada y llega hasta un momento en el que incluso le pone un tremendo trancazo al Doctor Pulpo. Son cosas que de pronto, de esos sellitos que dices tú, wow, excelentes trabajos de dos actores que realmente pues, se merecen su consideración y que pues va a ser muy difícil que lo superen en nuevas películas. Y realmente Sam Raimi hizo una obra bastante buena y que yo creo que va a ser muy complicado que un remake pueda superarlo. Y no sé, tú, Angel, nos quedaste a deber las otras dos películas. ¿Qué opinas al respecto? Se me adelantan, chavos. No, pues yo creo que ya está de más decirlo de la 2. La 2 sí, como les mencionaba aquí en el chat, sí está así en el Olimpo la 2. Es la mera buena de todas. La 3, pues bueno. Lo bonito de la 2 es que precisamente ves ese lado humano de Spider-Man, así que los madrazos que lo acomodan de verdad lo sientes. Mi escena favorita es esa donde detiene el tren elevado. Esa escena, sí te la crees, sí te crees todo eso que ocurre, de cómo se gana la ciudad Peter Parker de esa manera, cómo se gana la ciudad de Spider-Man, de repente de que es como un proscrito, con eso que hace, esa hazaña que se avienta. Está bien, bien llegadora esa escena en la que pues lo van cargando todos de regreso al interior del tren, ¿no? Porque pues sí, se sienten en deuda con él y aparte pues le regresan su máscara y terminan diciéndole que a nadie le van a decir quién es realmente, ¿no? Esa parte está muy buena. Yo creo que de repente ver a alguien tan omnipotente como es Spider-Man con la cara de Maguire, como se revela precisamente en esa secuencia, así como que, ah, chale, es que al final de cuentas es un humano, ¿no? Así que lo que tiene son consecuencias de todo lo que ha pasado. Sus poderes son una especie de accidente y se ve de repente como víctima de ese accidente en la segunda película. Está muy buena, la verdad. Yo creo que palabras sobran, hay que verla para que nos crean, y si no la han visto, pues que esperan, ¿no? Sí, la verdad vale muchísimo la pena. Si les gustó The Amazing Spider-Man, porque es la primera que han visto, espérense a ver la segunda. Y pues la tercera sí fue un desmadre, fueron muchos villanos, no supieron qué hacer con ellos. En el trailer me acuerdo que también mencionaban, se ve muy poquito de Venom, y bueno, ya al final de cuentas cuando la vimos supimos por qué. De las cosas buenas que rescato de la 3 son los efectos de Sandman, están muy buenos, está muy chido ese villano. De repente como que sacarse de la manga que algo tuvo que ver con la muerte del tío Ben, pues no estuvo muy bien llevado, fue así como que, bueno, ¿no? Para hacerla redonda y cerrar ese pequeño círculo, pues ahí está, es Sandman. Y otra de las cosas que sí, no manches, le homenajeo a esa película porque me encantó, es a Bryce Dallas Howard como Gwen Stacy. ¡Qué preciosura de mujer! Está muy, muy guapa. Es muy curioso porque precisamente Bryce Dallas es pelirroja y está bien buena, como Mary Jane debió haber sido. Y Kirsten Dunst, pues es rubia. Entonces hubiera estado bien chido que cambiaran el papel, porque al final de cuentas sabemos que Gwen Stacy sí es bonita, pero es bien fresa, ¿no? Entonces yo creo que eso hubiera estado muchísimo mejor y sí, definitivamente creo que lo que se lleva la película, lo que por la única razón por la que hay que verla y si acaso reverla en un plan muy obsesivo es precisamente por esa preciosa mujer, brother. ¡Órale! No, pues sí, no me he recordado a Bryce Dallas Howard, que la verdad bien buena. Sí es un viejo, ¿no? Sí. Aunque bueno, así que de pronto que haya interpretado el papel de Gwen Stacy, que pues fue así como con Sara a la izquierda en la película, que es lo único que pues realmente sí te quedas tú, pues sí, nomás para ponerle con Mary Jane, pero pues fuera de eso, ya nomás faltó que lo habían aventado de algo, ¿no? como decía Kirsten Dunst, que en alguna de sus películas dicen, no me importa si fuera aplastada contra una pared, pero seguiría haciendo películas de como Mary Jane, pero bueno, ya no se dio. Pero pues bueno, todo este chorro de estar platicando sobre la trilogía es para retomar nuevamente pues la película que se liberó hace un par de semanas, que es Amazing Spider-Man, que ya lo hemos platicado en tanto en el Reset como en nuestro blog, que es una que pues bueno, la película pues, que bueno, ha sido la película que pues ahorita ya lleva $200 millones. Es una producción que la verdad pues ahí la lleva en cuanto a recuperación de taquilla, pero pues venimos también aquí a discutir un poquito el miércoles pasado durante el launch, pues Dark Monster, Lloyd y yo pues discutimos de lo bueno y de lo malo de la película y vamos a retomarlo un poquito, ¿no? Yo la verdad, bueno, voy a platicar un poquito sobre lo que yo puse en mi blog, nomás para que conozcan mi opinión. Bueno, en realidad íbamos a bueno, vamos a platicar rapidito de esto. Pues la verdad es que es una película en donde, que bueno, yo la verdad yo entré con muy pocas expectativas de ver que iba a salir de Spider-Man. Yo, siendo sincero, Amazing Spider-Man, yo fui a verla ahora sí con el cerebro casi en off, porque no esperaba que va a haber una película mejor que Spider-Man 2. Yo estoy plenamente convencido de que por lo que había visto, pues iba a ser una buena película, pero no tan buena como Spider-Man 2 o como Spider-Man 1. Llegué al cine y pues sí, la historia pues nos platica un reboot de lo que fue la vida de Peter Parker. Aquí nos cuenta un poco de que fue abandonado por sus padres, de que Peter Parker, él tratando de investigar más sobre qué pasó con su padre, llega a parar en Oscorp, donde conoce a un científico llamado Curtis Connor, el cual pues es interpretado por el actor Rhys Ifans, que conocimos como el papá de Luna Lovegood en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1, y donde también trabaja una compañera de su escuela, una hermosa Gwen Stacy, que es interpretada por Emma Stone, quien curiosamente es rubia natural, pero pues usualmente hace papeles de pelirroja, vemos en Zombieland como pelirroja, y Peter llega a esas oficinas y en el afán de buscar más datos se mete a un laboratorio atascado de arañas y una de esas arañas lo termina picando y bueno, ustedes ya conocen más o menos el resto de la historia de lo que pasa después de que a Spider-Man le pican las arañas. Bueno, le pica la araña modificada genéticamente, tiene poderes, olvida sus responsabilidades y las consecuencias fatales que conlleva esto, y finalmente por otro lado el Dr. Connors, quien al conocer a Peter conoce una posible solución a un enigma que ha tratado de resolver en cuanto al uso de genética para poder buscar la curación de su brazo derecho que está mutilado, pues de pronto al tomar la fórmula se convierte en el peligroso lagarto y pues se desata una historia que, bueno, en lo particular al final yo me quedé con la sensación de que quedaban muchos huecos en la trama, como que algunas cosas se pretenden quedar para la siguiente película y otras como que se van a quedar sin explicar por siempre y para siempre. Y por otro lado, la película se torna pues muy, muy juvenil, ¿no? Yo creo que en ratos nos preocupamos por una historia que de pronto se torna con un romance juvenil. Y es obvio, este Peter Parker no es el joven adulto que vimos en la trilogía de Raimi, sino un adolescente, quizá un poco más apegado a lo que vimos en los primeros cómics de Spider-Man de Stan Lee, o quizá a lo que vimos en los cómics de Ultimate, en donde Spider-Man nunca deja de ser un adolescente. También vemos que de pronto Spider-Man, pues a este Peter Parker le encanta andar, practicar sus poderes usando una patineta, y de pronto ya decimos, wow, ya vemos a Peter Parker, ya nos están dando la explicación de por qué rayos sale en Tony Hawk 2, ¿no? Y pues la historia pues suena, a mí en lo particular pues yo me quedé satisfecho con la trama, es una película que entretiene, es divertida en algunos momentos, aunque en ratos como que siento que la película se pasa de melancólica, la música a mí me dejó muy insatisfecho, pero los efectos especiales realmente se ven muy, muy bien comparados contra por lo menos la primera película de la saga. Yo pienso que creo que se mostraron demasiados efectos en los trailers, es que nos quedaron a deber muchas escenas. A mí me gustaban esas de primera persona, que fueron muy pocas en la película, y que en el trailer hubo, pues la verdad, un montón. Y pues bueno, yo la verdad, sí, en pocas palabras, yo digo que los por lo bueno fueron la actuación de algunos actores. Andrew Garfield quedó muy bien, Emma Stone perfecta, Martin Sheen como el tío Ben, hace un tío Ben bastante convincente, aunque sí queda como que nos queda de ver esa frasecita que el tío Ben de la trilogía original dijo y él solamente la termina parafraseando. Y la actuación de Stan Lee, breve pero divertida, ¿no? Eso es todo lo que, y los efectos especiales, eso no cabe duda. Amazing Spider-Man se luce con los efectos, excepto en la cara de lagarto. Yo la verdad, ese punto yo dije, no me gustó la cara de lagarto y no me va a gustar. Quizá yo siempre me voy a quedar con la idea de que el lagarto parece un lagarto de cabeza y pies, no de los pies hasta el cuello, y que la cabeza parezca una mezcolanza de un lagarto, de un humano y de una mezcla de Play-Doh. Así como yo me quedé con la idea. La trama, pues yo creo que los fans de la trilogía pues no les gustó tanto la trama porque suena un tanto juvenil, un tanto crepusculesca. Y pues, insisto, los huecos en la trama dejan muchas cosas a ver. Y pues yo creo que, pues la verdad, en lo particular, no es la mejor película de Spider-Man. Para mí va a seguir siendo Spider-Man 2. Supera la 3 con cierta facilidad, pero le queda mucho para alcanzar de menos a la primera. Y eso es en particular lo que yo pienso que fue Amazing Spider-Man. No sé qué opinión tenga Angel al respecto. sorry, brother. Sí, no, pues aquí precisamente recordando lo que fue esta película, pues sí, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces que sí tiene sus defectos para contarse, tiene muchísimos huecos, de repente hay muchas cosas que se llegan a malinterpretar, está muy cañona. Yo creo que sigue sufriendo del mal que tienen todos los remakes actuales, ¿no? Que de repente quieren hacer algo fresco para jalar a público nuevo, pero sin embargo tienen la ancla muy grande, la ancla pesadísima de todas las generaciones que conocieron la franquicia en sus principios, y tienen que respetar hasta cierto punto lo que les empezaron a vender en principio con esa franquicia. Entonces, estos nuevos remakes, la mayoría de todos ellos quedan en un umbral ahí extraño en el medio de las dos cosas, y pues ni a uno les termina de gustar, y los otros dicen, ah, pues estuvo chida, ¿no? Pero pues no tienen ni idea realmente de qué fue lo que vieron. Yo digo que es muy divertida. Con los niños yo he visto que funciona perfectamente. Yo creo que en ese caso pues estaré muy bien. Bueno, a mí me tocó cuando fui a verla al cine, que los niños se atascaban de la risa cada que el lagarto le ponía sus guamazos. Entonces fue como que muy, muy extraño. Y salen muy emocionados de la película. Yo creo que por ese lado sí funciona mucho con la gente que no está tan empapada con el concepto. Y que pues quizás va a preguntarse, bueno, ¿y por qué hablan tan mal de la película, no? Si me gustó. Entonces esperemos que ya ahí en el efecto de rebote puedan llegar y acercarse precisamente a la obra de Sam Raimi. Es muy extraña la película, los personajes. El villano sobre todo es pésimo, está muy mal escrito. Tiene una, ¿cómo se llama? Una motivación para ser malvado bastante, bastante, pues, mediocre, bastante floja. Es un plot que yo creo que hasta los niños ya han visto miles de veces en Ben 10, entonces pues no está chido ese personaje. De Lizard no se me hace muy bueno, la verdad. Y en cuanto pues, al nuevo Spider-Man, a nuestro nuevo Peter Parker, el señor Andrew Garfield, pues híjole, fue una mamada. Por ahí he escuchado muchas personas que dicen que es que así son los nuevos nerds. No, pues cuál avión, o sea, no es para tanto, está demasiado fashion. Evidentemente también se intentaba, ¿por qué no?, llegarle a la generación, ahora sí que a las féminas, como de que no, a las féminas fresquecitas, amantes de Crepúsculo, y pues también ofrecerles a ellos pues una carita, por así decirlo, una carita como chotera masculina, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, pues, está muy cañón. Ahí está la película, como les digo, es divertida, sí, pero pues, de entrada, pues no, nada tiene que ver con lo que ya hemos visto. Es una reinterpretación nueva, como para quererte vender algo, un producto pues fresco, algo nuevo de Spider-Man, pero pues es un remake bastante innecesario, ¿no? Yo creo que sí, como muchos decían aquí en el chat, lo que queríamos ver, ¿por qué no?, es de repente al Carnage, ¿no? Igual ya no ver de nueva cuenta a Maguire en el papel de protagonista, pero pues no alguien tan de repente tan desabrido como personaje. No sé, a mí no me gusta mucho este asunto de que dicen, no, bueno, es que actúa muy chido porque los momentos en los que, en los malentendidos amorosos donde intentan establecer ligue, lo que es Gwen Stacy y Peter Parker, están bien naturales. No, pues están así nomás a lo güey, o sea, son completamente improvisados, y pues seamos sinceros, ¿no? Y ahorita la mella que ha causado Crepúsculo en la juventud, pues precisamente deriva en esto, ¿no? Ese tipo de actuaciones como como bobitas para que digas, ay, no manches, que si yo cuando tenía 16 años era bien idiota para el amor, ¿no? Y la gente te dice, no, pues qué gran actuación, pero pues no, no manchen, ahí tienen en la película esta del desaparecido Heath Ledger, Ten Things I Hate About You, ahí tienen también, por ejemplo, si hablamos de niños, ¿por qué no a Joel Osmond ahí en El Sexto Sentido? O sea, hay buenas actuaciones como para decir, no, es que tienes que actuar como idiota porque son pubertos, ¿no? Entonces... pues ahí está, como les digo, sí está recomendable, tienen que ir a verla, porque sí son de las joyitas del verano, pero pues sí te deja un sinsabor muy, muy cabrón. Bueno, ¿no? Pues como siempre, aquí respetamos todas las opiniones, sí. Y entonces, pues bueno, así como escuchamos la de Angel, pues viene la opinión del buen Lars, quien con gusto, pues... Ah, pues Lars, ¿qué opinión tienes al respecto? No, es que yo para qué comentamos más, porque ya lo comentaron todo. Aparte, yo en lo personal, la película, como lo dije cuando expliqué acerca de la trilogía de Sam Raimi, la película de Amazing Spider-Man es una película que me agradó hasta ahí. No es una película que haya sido así como que el boom, o al menos que me hayan aportado algo nuevo al personaje. Sí, como bien lo dijo Angel, pues a mí tampoco me gusta el rollo de un Peter Parker más así como que, no sé, fresón, así poser, no sé, o sea, como que no hay esa conexión tal cual al Peter Parker, de que pues obviamente siempre tiene problemas y está en esa dualidad de pues qué es lo más importante, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad que él debe de aplicar en cada acto de su vida, tanto en los momentos de pues obviamente del trabajo, los amoríos, los problemas personales, en fin? Aparte también un punto a lo mejor que no se abordó mucho es como que pues la tía May de esta película es una tía May que pues no me convence tampoco. Yo me quedo con la tía May de Sam Raimi, o sea, es esa señora, es si le creías que era la tía May tal cual como la conoces en el cómic. O sea, creo que también la selección de personajes no fue acertada. No digo al 100%, pero sí como que los personajes principales, o a lo mejor los que tienen más peso en el cómic, por así decirlo, no supieron escogerlos tal cual. El Lagarto también, Trapson dijo que pues no le gustó lo que es la cara, porque se lo imagina tal cual, ¿no? Como un villano en forma de lagarto. Por ahí decían en el chat de, ay, Lagarto me recuerda a Reptile de Mortal Kombat, ¿no? Pues sí, pues así, güey, o sea, creo que también, o sea, no supieron manejar, o bien querían hacer como que algo bien diferente. Muchos dirán, para un público más joven, para los niños, para, no sé, para agradar a las, pues a lo mejor a las chavas que les gustan historias de amor también, y que puede aplicarse también en un superhéroe, no sé. Obviamente, no decimos que cada historia de amor, como comentaban, es pues ya saben que la han estado comparando mucho con que es muy crepusculesca, ¿no? Como las de Crepúsculo, que Spider-Man estilo Crepúsculo y acá. Sí, obviamente son muy melosas las cosas, ¿no? Pero creo que hay que dejar un poquito aparte de que pues se basa en una historia de amor tal cual. Martín, que es un colaborador de, pues también está en Reset y que está por ahí en Pixelania, comentaba acerca de que no notaba esa conexión entre el espectador, que te demostraba un Peter Parker que tuviera una responsabilidad tal cual, ¿no? O sea, como que también en el rollo de cuando se liga a la chava, pues es muy rápido, o sea, como que se la liga sin pedos, y pues no, o sea, como que esa, por ahí no va la onda, ¿no? Y eso en varios aspectos. Obviamente, omiten algunas cosas del cómic, por ahí bueno, creo que algo acertado que teníamos en esas pláticas era de que el origen sí, como que muy rápido, muy así a la y se va, uno se espera que pase más, que cuando la araña pues le muerde, pues se ocasione como que el caos, ¿no? O hay una parte pues cuando ¿cómo decirlo? Para no decir spoilers, porque no sé, hay una parte en la historia tal cual que uno espera secuencias de acción, o que Spider-Man se enfrente como que no nada más a un enemigo tal cual, y no, o sea, ahí es el enemigo Lagarto y ya, ¿no? Pero te la venden en ciertas partes de la película como que va a haber algo más así gacho, ¿no? O sea, que esta película pues va a tener acción de parafernalia al máximo. Y no, entonces es una película aceptable hasta ahí. Y yo, como les dije, me quedo con Peter Parker, Spider-Man y los personajes de Sam Raimi, quizás hasta la 2. Y pero ya está ahí. Muchos dicen es que no tiene disparadores y que no sé qué, o sea, pónganle los disparadores de Amazing Spider-Man y ya están contentos. Es que esa es la onda, o sea, no el cine y todo, ¿no? La música, videojuegos, tal cual, nunca vas nunca vas a tener contentos a todos, jamás. Entonces, no, está muy caro. Entonces, yo creo que pues tal, pónganle los disparadores a la de Sam Raimi y ya están contentos y ni así van a estar contentos, van a sacar otra cosa y otra cosa y otra cosa. Pero bueno, ahí hay fans muy muy clavados como Lloyd. Total, le gustó la película y chingón, ¿no? O sea, esa es su opinión. No, nadie dice que está mal, pero pues lo malo es de que como que siempre hay fans que a fuerzas, ¿no? Pero por qué, no sé qué. Y pero dime, o sea, dime por qué. No, es que dímelo aquí al aire. Ajá, tienes que aceptarlo, tal cual. O sea, pues, pero pues bueno. Total. Ahí Martín dice, se para de pie. Saludos, mi buen. Y bueno, esa es mi opinión. Pues bueno, y bueno, ya para cerrar los comentarios, pues vamos a bueno, yo sí estoy también muy de acuerdo con esos comentarios comparativos de Reptile y de Voldemort con el lagarto. Y es que miren, yo sé que es imposible que puedas representar tal cual la cara de un animal, pero hay películas, por ejemplo, El Hombre Lobo Americano en Londres, donde el lobo no representa completamente a un lobo, pero por lo menos da la idea, da el gatazo de que sí es un hombre lobo, ¿no? O sea, no tiene la cara así como un lobo, pero por lo menos sí te deja la sensación de que, ay, güey, sí es un hombre lobo, tiene hasta hocicote, ¿no? Y pues no, ni hocicote tenía el cabrón, me parecía, pues sí, como dicen, Voldemort, pero bueno. Ahora, pues ya nada más para cerrar el comentario, pues acá nuestro buen Eloy pues, tiene su derecho a replicar. Pues más que réplica, yo he escuchado mucho los comentarios y sobre todo el de alguien en particular en el chat, que me dicen acerca de como lo que decía un poquito Daniel, que sí se va muy rápido el origen de Spider-Man, ¿no? Pero pues las películas, como ya mencionó Angel, están hechas para el target que es hoy día, ¿no? Y pues tristemente para la mayoría de nosotros ya no somos el target directo, es decir, pues la gente de 25 en adelante seguramente no disfruta de igual manera estas películas porque pues por alguna u otra razón ya tuvimos este parteaguas de lo que fue Spider-Man en las versiones de Sam Raimi y pues es como querer sacar una trilogía de Señor de los Anillos justo ahora que le gane a las de Peter Jackson, o sea, no, y también pues eso es precisamente porque yo creo que intentaron hacer muy muy rápido este reboot porque pues Sam Raimi ya no iba a querer hacer esa cuarta entrega toda superflua que no tuviera el Carnage que todo el mundo quería. Entonces pues este reboot yo creo que se debe más que nada a eso y pues también busca, como ya mencionaron, atrapar un poco a aquellas mujercillas que les gusta Crepúsculo, shalala. Pero, pues siendo sinceros, yo no le veo defectos argumentales ni problemas en cuanto a trama. O sea, pues por ahí me dicen que está mal contada la historia, pero pues es una curva dramática que inicia bastante bien y termina en tiempos. O sea, no tiene nada malo. O sea, no siento que pueda criticarse de esa manera. O sea, evidentemente los gustos de cada quien son gustos. Pero de eso a darles a hablar o decir una peste de una cosa que pues está calificada no objetivamente, pues siento que está mal. Digo, yo muchas veces he despoticado contra miles de cosas como Nintendo, por ejemplo, pero siempre tengo mi base para decirlo, ¿no? Siento que muchos de los comentarios, por ejemplo, ahorita Lars ya dio unos comentarios muchísimo, muchísimo, muy diferentes a los que recordaba y los de ahorita me parecen bastante acertados, o sea, sí tiene razón, no es dificilísimo darle gusto a todo el mundo, es algo casi imposible. Y pues precisamente por eso pues si se está hablando de una película como es Spider-Man, pues en efecto, yo puedo asegurarles que a la mayoría de los que nos encantó la 2, no nos va a dar ni la mitad de lo que fue Amazing Spider-Man. Pero sí es una película que vale la pena, es una película que pues sí que sí es un poco más basada en Ultimate Spider-Man. De hecho, si lo comparan con la serie que está, creo que Cartoon Network, pues tiene muchas similitudes. Y pues yo siento que no está mal el hecho de que no nos quieran contar una historia de Spider-Man de nuevo, ¿no? Así tan profunda como lo fue en la primera película, porque a fin de cuentas pues ya todos conocemos a Spider-Man. Ya no vivimos en aquella época donde estas películas son para dar a conocer al personaje, sino estas películas son precisamente pues para dar un punto de vista distinto, para atraer otro tipo de público. Y pues yo creo que dado los medios de comunicación que hay hoy en día, el origen de Spider-Man creo que ya no era un punto prioritario en una adaptación a cine. Esa es la razón por la cual yo entiendo que no es pues tanto el apego a hacer esto de los orígenes de Spider-Man. Por otro lado, pues presentan cosas que a lo mejor mis compañeros no notaron o no les interesaron. Spider-Man es un genio, y en esta pues al menos sí le dan la oportunidad de demostrar que es una persona inteligente. Él mismo crea sus disparadores, él mismo está investigando todo esto acerca de la genética, él resuelve la fórmula de su papá. Entonces estas cosas son algo que no han comentado, y pues a mí me parecieron muy interesantes. O sea, vemos un Spider-Man que en realidad es lo que realmente vemos en los cómics, ¿no? Alguien que en realidad es muy inteligente, es un genio y que pues hizo su propio traje y de igual manera hizo sus disparadores. Algo que pues, como dicen, si le hubieran puesto disparadores a la de Sam Raimi, pues hubiera sido mucho mejor. Sí, habría sido mucho mejor, pero pues este es un punto acertado que yo le doy a este Amazing Spider-Man. Y pues precisamente por eso mi papá, recuerdo cuando vimos las de Sam Raimi, me dijo: ¡ay, qué porquería! Se ve bien ahí, todo, parece un videojuego chafa. Y yo así, pues sí. Y pues es porque precisamente él vio las películas viejitas, ¿no? Las de que parecía que estaba bailando y no sé, esas películas que pues a lo mejor a nosotros no nos gustaron. Y pues muy seguramente las generaciones de hoy día, que es para quien está dirigida esta película, no para nosotros los ruquitos, pues van a disfrutar mucho más esta película que lo que fue Spider-Man de Sam Raimi. Entonces pues es una brecha generacional. Entonces calificarla en base a nuestros gustos está mal. Yo creo que como película es una película que merece y está muy bien. En lo personal pues no me gustó tanto como las otras, pero como película sola, o sea, sin tomar en referencia las pasadas, es una película que merece un 9 para mí, un 9, 9.5. Entonces lo único que sí deja mucho que desear, y ya lo comentaste tú, Trap Sam, es la música. La música sí en ningún momento te atrapa, en ningún momento te hace sentir pues nada. Literalmente la música no queda en ningún momento, y creo que eso sería la parte negativa de este Spider-Man, ¿no? Pero pues creo que por lo demás cumple bien. Sí tiene muchos momentos melosos y shalalala, pero pues hasta ahí. Muy bien, pues no, pues bueno, este ya fue el comentario aquí del buen Eloyd de respecto a Amazing Spider-Man. Y pues bueno, este es ya más o menos el comentario que tiene cada uno de nosotros. No quiere ser precisamente que alguno de nosotros los obligue a ustedes a ir o no al cine a ver esta película. Finalmente ustedes son los que van a tomar esa decisión. Si ya la vieron, pues ya ustedes ya tendrán su propia idea de qué tal les pareció esta película. Si no, pues pueden tomar en cuenta estos comentarios antes de poder acudir a su cine favorito a verla. Ya ahora sí que es cuestión de gustos, como lo comenta el buen Eloy en el chat. Y pues ahora sí, pues pasamos ahora pues a platicar. Bueno, ahora sí que bueno, vamos a comentar que vamos a tener se van a estrenar 4 películas el próximo fin de semana. Los norteamericanos ya están así en vísperas del estreno de The Dark Knight Rises, que es la película más esperada del verano, yo creo que por todos. Bueno, acá nosotros vamos a esperar 4 películas. La primera es Valiente de Pixar, esta película, esta animación que pues yo creo que la última, por lo menos hasta por lo que escuché en los anuncios, la última producción con una historia original de Pixar en mucho tiempo, que cuenta las aventuras de una princesa escocesa llamada Merida, quien de pronto, por no querer cumplir con un compromiso que pues obvio tienen las doncellas de su época, pues arranca una serie de problemas y de maldiciones. Es una película que yo creo que a lo mejor vamos a andarla platicando la próxima semana, porque yo creo que es una película muy esperada, y aparte porque todo el mundo tiene la prisa de verla antes de que salga la de Batman, ¿no creen? Por otro lado está la película de Ese es mi hijo, protagonizada por Adam Sandler y Andy Samberg, que pues es una película de un muchacho que pues, al parecer ya va a tener, ya se va a casar, ya tiene una vida bien establecida, y de pronto aparece su papá, que es todo un desmadre andando el señor. Entonces, pues ahora sí que, pues, bajo su propio riesgo, ya saben que Adam Sandler arrasó con los Raspberries este año, y pues fue una porquería. Ya, su película de Jackie Jill, así que pues vayan preparándose si quieren verla. O apaguen su cerebro antes de entrar a la sala. Eso está difícil, pero inténtenlo. También está De Roma con Amor. Es una película de Woody Allen que cuenta algunas historias relacionadas con la ciudad eterna. Va a haber actores como, por ejemplo, Jesse Eisenberg, el actor que... Bueno, creo que es el actor que interpreta a Mark Zuckerberg en la película de La Red Social. Va a haber algunos otros actores y, como ustedes saben, pues bueno, una película de Woody Allen. Actualmente las que ha estado dirigiendo han sido producciones que han llamado la atención por su originalidad, por guiones bastante creativos. Quizá no sean tan con esa comedia tan pensativa que tenía Woody Allen en los 70s, 80s, pero como director realmente está dando el ancho en algunas películas. Yo digo que, por ejemplo, Medianoche en París fue una excelente película, y pues a ver cómo le va con Roma con Amor. Y finalmente, pues si quieren sacarse otro susto y recuperarse de los sustos que no... Y obtener sustos que no tuvieron con terror en Chernobyl, pues ahí está La Casa Silenciosa. Es una película de terror, no conozco muy bien la trama. Pues así que también les digo, entren bajo su propio riesgo. Si quieren ir a echarse unos buenos sustos con la novia, o si ya de plano no tienen otra cosa que ver en el cine. Bueno, pues vamos pasando a despedir a nuestros invitados. Primero que nada, pues a Lars. Bueno, pues gracias. Vamos a estar, bueno, obviamente si es una sección de despedidas, pues agradezco que me hayan invitado, que las personas del chat nos hayan escuchado y hayan participado, pues hayan ahí medio armado la polémica. Me pueden encontrar en @lars_dan en Twitter. También @playreactor, es ahí donde colaboro con un buen equipo, un buen staff, para informarles de cosas de cine también, pero también de videojuegos, música y una que otra cosilla más. Vamos a lanzar ya el número 2 de la revista de Play Reactor, que es una aplicación en Android y también para computadoras, por si no tienen. Voy a estar regalando también más pases en la revista y en las redes sociales del medio, para Outsiders 2, para este evento de comunidad que está realizando la compañía THQ. Y bueno, pues respecto a lo que nos interesa de cine, mañana me hubiera gustado poder hablarles acerca de la película de Roma con Amor de Woody Allen. La iba a ver ayer, pero se canceló, entonces la voy a ver mañana. Ya les estaré comentando qué onda el martes. Y también estaré asistiendo el jueves o el viernes de esta semana a la premier de The Dark Knight Rises, o si no el lunes, que es la premier también del Auditorio Nacional. El martes, si hacemos programa, pues ahí les estaré comentando, no spoilers, pero sí a lo mejor cómo estuvo la alfombra roja, y pues ahora sí que si está buena la película, si no, o cualquier duda que tengan, la invitación está dada de que vengan y nos escuchen el martes siguiente. Y pues gracias por habernos oído, ¿no? Saludos a todos y bye. Bueno, pues muchísimas gracias. Oye, por cierto, ¿alguna película que nos recomiendas de ver en el cine? Bueno, pues fíjate que he visto varias películas, pero por ejemplo vi la de Los Tres Chiflados, todavía no se estrena. Vi la de Terror en Chernobyl, no la recomiendo más que para que te avientes unos sustos. Pero ahorita en carteleras, creo que la opción, pues los que no han visto, obviamente, The Amazing Spider-Man, vayan a verla. Brave es una película que va a llamar mucho la atención. Fue la premier la semana pasada, y bueno, he oído muy buenos comentarios de que es una historia totalmente diferente. Disney está dando pues ya una imagen de las princesas, o una princesa totalmente fuera de contexto, algo más aparte, ¿no? No la típica delicada y todo como lo conocemos actualmente. Entonces yo creo que esa sería una buena recomendación para mí, que vieran este viernes de estrenos, ¿no? O sea, no piensen en otra más, vayan a ver Brave, y pues es la recomendación. Bueno, pues también pasamos a despedir al buen Eloit. Pues muchas gracias por escucharnos en su primer cine más. Pues como ya ven, es un acrónimo con cine y un signo de más, que pues es la idea de este podcast de cine que les estamos manejando. Pues esperemos que sí les haya gustado. Yo creo que estuvo buena la polémica que tuvieron ahí en el chat un ratito. Y pues yo creo que el cine es algo que a todos nos gusta y es uno de los, bueno, pues de los artes que más divierte, ¿no? Entonces, pues vamos a tenerles aquí esta sección retro. No siempre va a ser todo sobre una película. Digo, ahorita pues Spider-Man es un blockbuster que decidimos pues utilizar como nuestro estandarte de inicio. Seguramente cuando salga Batman también tendremos algo parecido, pero pues en los otros programas vamos a manejarles esta sección de cine más flashback, que es como la idea de que les vamos a hablar sobre un poquito de cine pues antiguo, no tan antiguo, pero pues sí, aquellas películas que dejaron huella y pues esperamos que les guste, ¿no? También les podemos pedir sus peticiones en el chat, ya saben, se las pueden dar a @trapsam, @-kyle, ¿qué? 76, uh-huh. @resetmx, @eloid, @angelcast o @lars-dan. A todos nosotros nos pueden pedir por Twitter sus películas de los que quieren que hablemos y pues muchas gracias, eso sería todo. Yo como no recomendación, yo debo decirles que creo que es la peor película que he visto en los últimos 10 años, Terror en Chernobyl, no la vean, por Dios, no la vean. ¿A poco no estás de acuerdo conmigo, Daniel? Es que sí, güey, está muy muy fea. Bueno, es la cámara es una de las peores. Es una idea muy buena, güey. Es una idea buena, güey, pero mal planteada. Otra película que tiene ese maldito talón de Aquiles. Es que ajá, sí tiene, pero bueno, no se las recomiendo. Yo creo que la pueden ver después en DVD en las rentas de 10 pesos o algo así, así, pero no la vean ahorita. Oye, por ahí ya dicen en el chat dicen que saludemos a una chava que se llama Yesenia porque le andan gritando al Chuinti, algo así, que le baje. Un saludo, okay. A Yesenia. Hola, Yesenia. Déjalo. Hola, Yesenia. Escuchar a todo volumen. Hola, Yesenia. Sí, si quieres, te invitamos al cine para que buen Chunti pueda escuchar su podcast a gusto. Bueno, también nos despedimos también del buen Angel, que bueno, mi kid brother, que con gusto nos acompañó en este primer programa. Sí, no, pues gracias por la invitación, muchachos, y aquí vamos a seguir ranteando acerca del cine, ya lo saben, semanalmente los martes, por ahí esperemos que nos puedan acompañar como de que no, y pues sigan la recomendación, que es precisamente que nos hagan una petición por ahí especial de algo que quieran que ranteemos, algún tema, no sé si les late de algún género y quieren conocer algunas películas de ese género, pues háganlo llegar, juego que no había Twitter, ¿no? A las vías de comunicación que ya conocen, muchachos, y pues, ¿qué les digo? Bueno, pueden escuchar el Angel Cast Live, ahorita estamos de pausa hasta el mes de agosto. Este fin de semana voy a estar ya en La Mole como parte de los dibujantes independientes, por ahí pues si pueden ir, les llama la atención este tipo de eventos, pues lléguenle por allá, va a ser un placer, ya lo saben ahí, parece que va a ser en el Centro de Convenciones Reforma otra vez, si no pues les confirmo el dato por las redes sociales, me pueden seguir en @angelcast, igual de igual manera me pueden buscar así en Facebook como Angelcast y van a dar tanto con mi cochino perfil como con la página de fans del Angelcast Animal Living, que está llena de puros cuates. Y pues no, siempre es un placer estar aquí con ustedes, muchachos, muchísimas gracias por la tertulia, estuvo bien buena y pues ahí estamos en contacto. Y bueno, ya con esto nos despedimos, muy buenas noches a todos y pues que se la pasen muy bien. Sí, adiós. Nos vemos. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.